Hay una historia que late en el campo argentino. Una historia que vivimos juntos desde siempre y que honramos produciendo en el país desde hace medio siglo. Aportando trabajo y tecnología a paso firme. Dejando huella. John Deere. 50 años fabricando en Argentina.